Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, radioescuchas del Valle de los Volcanes. Y también, como siempre, agradecidos de la audiencia de nuestros radioescuchas en la red global. Hoy estamos aquí de nuevo en el Valle de los Volcanes. Tendremos un invitado que ha desarrollado toda su vida dentro de la imagen gráfica. Él es Germán Montalvo. Nos estará acompañando aquí vía telefónica desde la ciudad de San Luis Potosí. De tal manera que esperamos sus comentarios a los contactos de La Voladora Radio en su teléfono 597-97-85252. También en el número WhatsApp 5540-61-5459. Y sus comentarios, textos, felicitaciones, abrazos, ya saben, en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, radio, página web www.lavoladora.org. Pues Germán Montalvo, buenas tardes, estás aquí con nosotros vía telefónica desde la ciudad de San Luis. Sí, querida Angélica, buenas tardes, saludos a todo tu auditorio. Sí, Germán, pues revisando toda tu trayectoria, conociéndote en este el camino nómada que has estado desarrollando tú a lo largo de la imagen gráfica y a través del diseño de ella también en sus diferentes usos como el cartel, la joyería, pues me voy a permitir recibirte con un poema muy bonito que se llama Cotidiano. Me recuerda mucho toda la actividad que tú haces, que es de Yoconda Belli, esta poeta nicaragüense. Y bueno, dice así estas letras de Yoconda Belli: toda mi casa está regada por mis poemas. Me aparecen en la cocina, en el estudio, en el dormitorio. Están extendidas a lo largo de mi desorden, esparciendo su dulzura por las horas tediosas de la barrida y de la arreglada de los cuartos, dándome ese mensaje de que sí hay algo vivo en mí, de que mi vitalidad está impregnada en esos papeles donde he dejado el recuerdo de esos momentos intensos en que yo dejo de ser yo y me convierto en un poema. Que bueno, sería Germán Montalvo convirtiéndose en un diseño, ¿verdad? Pues sí, así como comienza el poema, así están regados aquí en mi estudio por diferentes partes mis imágenes, ¿no? dibujos que hice para algún cartel, para alguna película, para alguna obra de teatro, para algún en la función de ópera, hay cualquier cantidad de carteles para conferencias, mesas redondas, en fin. Claro. Germán, tú eres un autor multidisciplinario que has desarrollado el diseño gráfico, no solamente en el cartel, en la imagen gráfica impresa, también lo has aplicado a la cerámica, a la joyería, a la escultura, a la estampa, a la fotografía también, en donde, bueno, tú de forma autodidacta has desarrollado todos estos lenguajes de la imagen, no han quedado encapsulados solamente en un formato. Platícanos un poco cómo es tu iniciación, tu motivación, tu gusto por la imagen gráfica, por el diseño, por el desarrollo en sus diferentes formatos, y cómo es que logras desarrollar esta parte autodidacta también fuera del país, en Italia. Pues mira, fíjate que hoy en la mañana justamente venía pensando que la primer gran imagen que realmente a mí me impacta en términos visuales y es de metáfora, porque es una gran metáfora, es una imagen que yo veía cuando iba a mi trabajo sobre el periférico en aquella fábrica que se llamaba Fanal, que era una fábrica de vidrio, ahí juntito a lo que ahora conocemos como la montaña rusa, muy cerquita de Los Pinos. Yo conduciendo siempre vi una imagen de un círculo muy uno de los muros de esta fábrica, que aprovechó muy bien Manuel Álvarez Bravo para hacer una de sus grandes fotografías, que se llama Los novios de la falsa luna. Ubiqué el espacio, ubiqué la imagen circular, suprematista, ¿verdad? Y cuando conocí la fotografía, pues trabajaba yo era asistente de Mariana Jampolsky en la elaboración de los libros de texto gratuito, teniendo yo 17 años. Bueno, pues esa imagen fue para mí, tuvo lección muy impactante y fue muy poderosa para mí para entender el significado de la imagen y la imagen se convierte en poesía, ¿no? Nada más para empezar por ahí, te diría que la fotografía siempre fue para mí una referencia importantísima en mi formación. Desde luego que trabajando en la parte del oficio del diseño gráfico a todo lo que da, a toda marcha con Mariana Jampolsky, bueno, pues comencé yo mismo a procurar tener una referencia del trabajo que se hacía en Japón, en Polonia, en diferentes países. Y mi primer libro que yo compro con mi salario es un libro de un gran diseñador japonés que se llamaba Yusaku Kamekura. Entonces, bueno, sin saber que Yusaku Kamekura era fue el gran diseñador gráfico en Japón, maestro de una generación muy importante de diseñadores japoneses, pues a lo mejor ya tenía un poco la inquietud por lo que para mí significaba el poder de la imagen sintética, ¿no? Y ya después, pues cuando fui a Italia a estudiar, pues ya para mí era muy importante tener la referencia de los grandes arquitectos, diseños industriales y gráficos italianos. Regreso a México, comienzo a trabajar en Imprenta Madero con Vicente Rojo y bueno, pues para mí ya se me abre el mundo, porque llego a un lugar en el que nuestro gran maestro Vicente Rojo va de lo bidimensional al objeto, ¿no? Vicente ha hecho una cantidad importante de esculturas, ¿no? No solamente diseño gráfico. Para mí, pues es, yo te puedo decir que de los cinco grandes artistas de este país, uno de esos cinco es Vicente Rojo. Claro, pero además en esta formación autodidacta, Germán, realmente tienes contactos con grandes maestros, como bueno, todavía al margen de la maestra Mariana Jampolsky, que es una gran fotógrafa, te formas con en los talleres de grabado, de iniciación artística con el maestro Mariano Paredes, con el nieto de nuestro gran pintor Joaquín Clausel, y de ahí, bueno, todo esto antes de irte a Italia muy joven. Tú regresas, haces todo este trabajo de cartel que, bueno, a la fecha se ha perdido bastante visualmente este género poético de la imagen que nos hace referencia a una síntesis de un mensaje. Tú tienes unas piezas muy interesantes entre las portadas de libros, todo esto que nos comentas. Un cartel muy emblemático que sigue vigente, el de los 43 de Ayotzinapa. Platícanos un poco sobre esta circunstancia que te lleva a trabajar esta imagen para los 43 de Ayotzinapa, Germán. Pues mira, Angélica, es una imagen muy fuerte porque es un grito que va desde el vientre de una de las madres, gritando y sosteniendo su vientre, preguntando. Y es una imagen que en el proyecto que convocaron en Oaxaca para a través ahí de Instituto de Artes Gráficas, el IAGO, invitaron a una serie de artistas y diseñadores gráficos a participar con una imagen. Hay una cierta referencia de esa imagen en parte de la imagen que hay, que tiene este gran poder de a través de la gestualidad, ¿verdad? Y simple y sencillamente con la gestualidad, estar reclamando, ¿no? Una parte inspirada en el Guernica de Picasso, ¿sí? Sí. Entonces, es una imagen muy fuerte, justamente que va desde el vientre de una madre gritando pues lo que todos conocemos ya como esta tragedia reciente de la historia de este país, que sigue ahí, que sigue lastimándonos, ¿verdad? Y que te decía en algún momento, es una imagen a la que la escritora Barbara Jacobs le dedicó un texto, una página completa en un suplemento de la jornada semanal. Entonces, bueno, esa es una imagen de hace muy poco, ¿verdad? Que forma parte pues de todo este trabajo que he hecho, como tú has mencionado, dedicado al cartel. Claro. A mí me impactó porque al margen de toda esta descripción que tú haces, que efectivamente nos rememora las cabezas de las mujeres que pinta Picasso en el Guernica, estas madres desesperadas ante la angustia, ante la nostalgia de sus hijos, pues sí se percibe esa influencia en esta imagen, como tú bien dices, que del vientre desesperada grita por recuperar a sus hijos. Así es. Germán. Sí, en el vientre hay un número que es el 43. Claro, sí, aquí en nuestros radioescuchas, dentro de esta imagen de esta mujer embarazada, desesperada por encontrar a sus hijos, efectivamente el vientre marca el número 43 de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y regresamos de un corte, Germán, para seguir comentando sobre esta trayectoria en la imagen gráfica de tu vida profesional. Claro. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, terapia física y rehabilitación, ubicado en Avenida Alzate número 37 entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4 y 16 minutos. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. 97.3 FM, Ameca Meca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-978-5252 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Hay quienes nacieron para hacer cartel: el Che, Zapata, Lennon, Mandela, Gandhi, Germán Montalvo. Pues, Germán, frases muy aleccionadoras que nos habla de un fuerte e intenso trabajo con la imagen gráfica. He estado revisando tu trayectoria y es una manera muy sintética de resolver una imagen visual con el texto, que también es un juego que tú manejas mucho en la imagen. Muy humorísticas tus frases, aquella que dice: bien puesta la tipografía en el cartel, es como el escabeche del mensaje, ¿no? Sí, fíjate que esas frases son de un libro que se editó en 2017, que se llama El cartel va a la conquista del espacio. Y yo había ido acumulando una serie de frases justamente porque en algún momento también de toda esta de todo este camino, pues he impartido clases en diferentes universidades, y particularmente en la clase de cartel me gustaba ir preparando algunos aforismos de tal manera que me sirvieran de apoyo para elaborar algunas metáforas, ¿no? Ese libro es realmente muy muy bello. Tiene un prólogo de este gran diseñador cubano, Antonio Pérez Nico, que, bueno, Nico es una de las figuras centrales de todo ese movimiento importante que hubo de cartel en Cuba en los años, desde los años 60 y 70, ¿no? Que realmente estrenarlo y hacer justicia. Esto es importante, además del pop art, con una gran fuerza en América, fue el cartel cubano, ¿no? Hecho particularmente para grandes películas, ¿no? Entonces, él hace el prólogo de este libro, que, bueno, pues, en algún momento ya se acabó la edición, vamos a ver ahora quién puede hacer una segunda edición, y lo que queremos también es con esta segunda edición pues hacer una promoción de tal manera que sí pueda estar más al alcance de mucha gente, porque de repente me preguntan, ¿no?, ¿dónde se podría conseguir este libro? Claro, además, Germán, toda esta imagen gráfica que tú has realizado para el cine, para los libros de texto de educación pública en México, también participando con obras gráficas de tu autoría en diferentes bienales fuera del país, en algunos encuentros internacionales de la imagen gráfica, algo que tú tocas ahorita bien importante de este diseñador Nico, que bueno, de alguna manera muy influenciada los carteles de los 60s y los 70s relacionados con todas estas movimientos sociales en América Latina, que a mí de repente sí me rememora también a la imagen gráfica que desarrolló Leopoldo Méndez, que recordamos él hizo imágenes, no necesariamente carteles, pero sí imágenes gráficas para el cine, para bueno, también apoyando todos estos movimientos sociales, que de repente ahora, ¿cómo crees tú que se ha desarrollado, que está guardada por ahí en un nicho, en relación a toda la lectura, toda la presencia que no lectura de las imágenes que vemos en las redes sociales, al respecto de los movimientos también que está desarrollando, que está gritando la sociedad de América Latina en diferentes países en este momento? Aquí en nuestro país, Angélica, pues ha habido una gran tradición, ¿no? Yo siempre les comentaba a mis alumnos que en México se hace diseño gráfico hace más de 500 años, ¿no? Uh-huh. Que los antiguos mexicanos en realidad ya tenían una capacidad impresionante de desarrollar alrededor de la forma y del concepto imágenes realmente muy poderosas, ¿no? Incluso el mismo náhuatl parecería que es un lenguaje extraordinariamente hecho para la síntesis de imagen, sí, porque va ligado, sí, imagen y palabra en el náhuatl lo encontramos, sí. Entonces hay un vínculo muy fuerte de ahí hasta los inicios del siglo XIX, ¿verdad? Con José Guadalupe Posada, otro extraordinario artista, cronista de todos los sucesos, de los acontecimientos, ¿verdad? Además, un trabajo realmente extraordinario, con una capacidad bien de mandar un mensaje visual muy importante. Y después hay otros tan importantes como el propio Miguel Covarrubias, ¿verdad? Como el propio, toda esa generación de artistas, Ernesto García Cabral, Chavo García Cabral, ¿verdad? Uh-huh. Y después otra, a mitad de los años 40, con Taller de la Gráfica Popular, que mencionas ahí a Leopoldo Méndez, Pablo Jiménez, Alberto Beltrán, la propia, ¿no? Que es justamente con un extraordinario. Para mí, el gran iniciador de todo este ambiente que tiene que ver con la estampa, de lucha y de denuncia, pues es José Guadalupe Posada. Claro. Y además un humor muy muy popular, ¿verdad? Un poco como tus frases que me encantaron, que dice, los malos carteles producen infartos visuales, ¿no? Como diría una amiga que es escritora, es que es como la falta de ortografía en las palabras. Exactamente. Sí, esa es una de las frases que está ahí en este libro, que ahora es un poco más conocido el libro, de repente pues algún paso ha llegado a diferentes lugares, y muchas veces me han preguntado ya sobre la propuesta que hay detrás de este libro, y bueno, pues es que digo que son frases, son aforismos que de alguna manera se pueden convertir en carteles verbales, ¿no? Sí, y de hecho tus frases en textos visuales, por ejemplo, este que dice, el mejor cartel es el indultado, despegado y robado, llevado a otros espacios, el preservado, ¿verdad? Como cuando nos llevamos un libro que no nos pertenece también, es porque hay una gran estima o porque realmente te llegó y lo quieres para ti. Así es, realmente es un trabajo que a mí me ha dejado muy muy contento ese libro, y es una síntesis a través de la palabra del significado de pues un trabajo de muchos años que es hacer cartel, aunque yo siempre he insistido, yo hago cartel, pero en realidad de lo que he vivido pues es mucho tiempo, Angélica, de lo que viví fue de hacer diseño editorial, ¿sí? Uh-huh. Cuando lo pagaban bien. Ahora la verdad es que hacer diseño editorial pues ha significado realmente con tanta oferta que hay en el diseño, pues mira, parecería que que alguien haga diseño editorial ya no tiene digamos que tanta relevancia, ¿no? Pero hacer diseño editorial es toda una especialidad dentro del mundo del diseño gráfico, ¿no? Claro, ante la presencia buena o mala ya dependerá del acervo de cada persona. Tantas aplicaciones que tenemos ahora para editar, incluso desde los dispositivos móviles, creo que sí es importante retomar estos antecedentes de la imagen, esta parte histórica que también es una memoria de las sociedades, de las comunidades, que podrían enriquecer todo este manejo de las aplicaciones, dar una estética más personal, un gusto más personal de quien lo realiza, ¿verdad? Pues sí, no solamente en la parte que tiene que ver con el estilo, porque fíjate que estábamos revisando hace no mucho con algunos otros colegas la importancia y la fortuna que nosotros tuvimos de haber crecido en el ambiente literario y en el ambiente en el que había un compromiso y un rigor de parte de los editores, es decir, de los que estaban como responsables de los contenidos, de revisar la importancia de un asterisco, la importancia de revisar los dos puntos para darle secuencia a una cita, ¿verdad? La importancia en términos de puesta en página, de que no se junten tres guiones seguidos, la importancia que tiene que una línea no quede sola a la vuelta de la página, si todas estas cosas con las que nosotros crecimos, con ese rigor de los editores, y a la conclusión que llegamos sin presunción, es decir, es que a nosotros nos tocó la mejor escuela, ¿sí?, de editores, estar junto a ellos. Yo me acuerdo haber diseñado algunas cosas que estaba coordinando, estaba revisando, ni más ni menos que el poeta Ali Chumacero, ¿verdad?, que además de ser poeta, era un gran tipógrafo, ¿no? Claro. Entonces, el espaciado entre las letras, el espaciado para para poder colocar muy bien una letra inicial, una capitular en cada uno de los textos, bueno, Ali Chumacero era exquisito para el pronunciamiento de los espacios entre una letra y otra, ¿no? Claro, porque recordemos todo este trabajo de las instituciones, de la Universidad Nacional, de la SEP, que incluso donde laboraban y se les pagaba a los grabadores, a los escritores, a los ilustradores, y siguiendo esta tradición que en su momento pues regresamos al maestro, que es Alberto Durero, todo este proceso que nace con la imprenta, con Gutenberg, con toda esa escuela realmente de gente enfocada, de productores enfocados al mundo editorial, y de eso quiero que nos platiques, Germán, de realmente el cartel como cultura, el cartel en la historia cultural de la imagen gráfica, regresando del corte. Claro que sí. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Regresamos al Sendero de la Luna. Y bien, Germán, comentábamos también un poco en otro momento en estas charlas de imagen gráfica con otros colegas, con otros autores, respecto de la formación académica o autodidacta alrededor de estos géneros de la imagen, como puede ser el cartel, el grabado, el dibujo, las portadas de libros, etcétera. ¿Tú qué has estado frente a grupos de estudiantes en diferentes instituciones? ¿Cómo crees que se ha desarrollado a la fecha en cuanto a que ya ahora pareciera ser que un requisito de generar una excelente imagen, una excelente estética, pues quienes no cuentan con un doctorado, una maestría, no es legitimado dentro de estos rubros? Mira, yo siempre digo para que se vuelva una especie para ilustrar mi paso por el diseño, es que di un brinco casi de luchador, ¿verdad? Porque yo inicié siendo muy joven, muy niño, pues trabajando en un taller de rótulos en la calle de Perú, junto a la Arena Coliseo, ¿sí? Por eso digo que di un brinco después muy grande. De ahí, por las tardes, yo me iba a la Escuela de Iniciación Artística que tú mencionas a tomar mis clases de pintura justamente con el maestro Mariano Paredes, la maestra Sara Jiménez, que también formó parte del taller de la gráfica popular, y de Joaquín Claro, el nieto, ¿verdad? Sí. Entonces, esta construcción de mi educación visual fue muy interesante porque yo en el taller de rótulos pues aprendí a rotular las letras bajo la consigna y la mirada atenta de mis maestros rotulistas, pero en la tarde nos ponían a dibujar figura humana, nos podían hacer composición, nos podían a trabajar con diferentes materiales, en fin. Entonces, fue una educación realmente muy interesante la mía, desde que yo decido dedicarme a las artes y que después tuvo este camino del diseño, ¿no? A partir de ahí, yo termino la primaria y me dedico a trabajar diseño, en el mundo del diseño, conozco las herramientas muy bien, cuáles eran las herramientas, el picómetro, las escuadras, la tinta china, en fin, el rapidógrafo, porque en ese tiempo no había ni siquiera estilógrafos. El trabajo se tenía que hacer con una gran pulcritud, porque en toda esta formación que tuvimos los que nos dedicamos al diseño en esos años, en los años principios de los años 70, Angélica, la pulcritud para elaborar un trabajo era algo importantísimo, ¿no? Y después, cuando yo llego a trabajar con Mariana Jampolsky, se da cuenta que pues yo ya estoy como muy interesado en este mundo del diseño, es que voy a estudiar diseño a una escuela en Milán, que es una escuela que forma a diseñadores que se dedican a diseño de libro, es una escuela que llama Escuela del Libro, ¿no? Es una escuela fundada en 1904. Poco de esa tradición implican las artes gráficas. Yo regreso a México a trabajar en Imprenta Madero, y bueno, pues muchos dicen que Imprenta Madero era como la universidad, pues, pero estoy completamente de acuerdo, ¿no? Ahí tuvimos la gran libertad de hacer un trabajo muy interesante de diseño gráfico, con, digamos que todo lo que se hacía en Imprenta Madero era justamente para la difusión cultural de las instituciones más importantes. O sea, arte moderno, el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Minería, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Casa del Lago, la Sala del Código, pero además para otras instituciones en las que diseñamos las listas literarias importantes, ¿no? La revista de la universidad, la Gaceta de Cultura Económica, la revista Puente, que a mí me tocó diseñar junto con Vicente Rojo, que él marcaba los lineamientos para poderla diseñar, pero en nuestras manos los contenidos de esas publicaciones de la alta intelectualidad, pues fue realmente pues nuestra gran formación, y no aprendimos solamente a diseñar, sino que le dimos su justa dimensión a la importancia de la palabra impresa. Y para la dimensión de la palabra impresa, pues era la literatura, era el cine, ¿sí? Era la danza, ¿sí? Era el teatro, en fin, pues nos tocó trabajar con todos estos grandes intelectuales de ese periodo, imagínate, los años 70 y 80, que pues por hoy han sido actores importantísimos, maestros, yo los considero a todos ellos mis grandes maestros, ¿no? Que después, cuando yo llego a dar clases a diferentes universidades, escuelas de diseño, la primera clase que yo di de diseño la di en la Escuela de Diseño y Artesanías de Limba, que estaba ahí en la Ciudadela. Uh-huh. Después di clases en México, di clases en Dinero, ¿verdad? Di clases en la Universidad de las Américas en Puebla, di clases en la Ibero de Puebla, he dado talleres en diferentes lugares, en la UNAM, en universidades, casi todas del país. Claro, haciendo esta divulgación de la cultura, de la imagen, como tú dices, integrada a diferentes disciplinas, que no es solamente un cajón cerrado para ciertos géneros, como se han clasificado de acuerdo a algunos planes de estudio en la actualidad, y que sí creo que nos limitan en un sentido de no ver otras disciplinas artísticas. Así es, sí, claro. El diseño es la conclusión para obtener buenos resultados en ideas inteligentes, es entender la importancia de todo lo que está junto al diseño, y todo lo que está alrededor del diseño es información que tú logras entender y meterla en un lenguaje sintético, bueno, pues entonces estás haciendo diseño. Si la imagen es inteligente y tiene un grado de síntesis, quien lo hizo es un diseñador inteligente. Alguien que pensó, sintetizó y también trabajó para los demás, como dice tu frase, la miel es la inteligencia del mensaje visual en un cartel. Nosotros somos las moscas, ¿verdad? Y mira, Germán, aquí hablando de diseño, me llegan información de algunas actividades que realiza gente de otras actividades, como es la compañía Crucero de Noé, que también están en su labor en el teatro cumpliendo su 20 aniversario. Y te invito, aunque estés en San Luis, por WhatsApp, a ver cómo grabamos un video, te lo enviamos, para una presentación que se llama Moments Copiniane, Cae la noche, viene por ti. Se presentan acá en el Teatro Don Jorge Silva el día 27, están del 27 de octubre y en fechas de noviembre 3, 8, 9 y 18. Y también por acá, bueno, importante para todos los que trabajamos las imágenes, el dibujo y demás, que de repente pues ya los músculos nos lastiman, ¿verdad? Una importante que nos malpasamos ahí trabajando. Hay un diplomado en gastronomía informática que se presenta en el barrio de Panoay, aquí en Amecameca. Y si gustan participar, la comunidad, nuestra audiencia, se pueden comunicar al 97-834-20 y 23-50-65-79. Y algo importante también, ya tenemos muchos meses tratando de localizar a una persona extraviada, el señor José de Jesús Hernández Anguiano. Se desapareció desde el día 26 de julio de 2017 en Ozumba, Estado de México. Cualquier informe lo pueden dar al 55 31 20 91 65. Y bueno, él es un hombre, sexo masculino, estatura 1.71 metros, cabello cano café, oscuros medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos. Y como en estos casos, pues también sería bueno trabajar un diseño, una imagen, para poder localizar a esta persona, porque ya tenemos bastante tiempo, Germán, como medio año sin saber de él. Que esta es otra de las labores que yo vi en tus carteles, no solamente es de la degustación estética para las diferentes disciplinas, como comentabas tú, la danza, el cine, el teatro, sino también va teniendo una función social el diseño, la imagen en el cartel. Platícanos un poco de esto, porque vi varias imágenes en tus carteles que van dirigidos también a este tipo de labor social. Mira, hay un cartel que me acuerdo ahora que es, a mí me gusta mucho, que es Lápices para los Niños de Nicaragua, ¿no? Uh-huh. Es un proyecto que convocó Eugenia Huerta y junto con otras personas allá en los años 80, que convocaba justamente porque resulta que en aquel momento políticamente las cosas están muy, muy complicadas en Nicaragua. El Frente Sandinista para la Liberación Nacional, en combinación a intelectuales, artistas en México, solicitan apoyo porque en Nicaragua no había lápices. Sí. Entonces imagínate que en un país no haya lápices, es decir, que los niños no tengan lápices para ir a la escuela, para dibujar, para hacer su tarea. Fue un proyecto realmente muy muy bello. Colaboramos y participamos muchos artistas y algunos diseñadores gráficos, y con lo que se vendió, se hizo una subasta, ¿verdad?, en la que se vendieron las obras y también los carteles. Con eso se juntaron alrededor de 3 millones de pesos para poder comprar lápices y mandárselos a los niños de Nicaragua. Entonces, el cartel siempre va a tener una función, ¿verdad?, porque parte del propósito de un cartel, buena parte del propósito de un cartel es su espíritu iconoclasta, ¿sí? Es decir, provocar, ¿sí?, y además manifestar desde las ideas culturales hasta las ideas contestatarias, ¿no?, lo que hacía justamente el taller de la gráfica popular, ¿sí?, en defensa de los trabajadores y en contra, por ejemplo, del fascismo español. Entonces, el cartel tiene esa dimensión de provocar y de concentrar y de hacer tratar de hacer una conciencia al respecto de lo que está pasando ahora, de lo que ha pasado siempre en el mundo, ¿no? Claro, porque es una forma de comunicación, no necesariamente una escritura, pero sí tiene su alfabeto. Recientemente, bueno, revisaba también entre tu trayectoria algunas influencias, rememorando algunas culturas precolombinas que hablaban alrededor de la imagen, como los mayas, que dicen que es la imagen es la palabra visible, por ejemplo, que es el caso de la imagen gráfica en tu producción de carteles. También es la palabra visible en todo este diseño, en toda esta estructura de la imagen para comunicar. Así es. Pues mira, yo siempre he puesto como referencia en mis trabajos la síntesis de imagen de la que eran maestros los antiguos mexicanos, ¿no? Y mi trabajo, que también se ha dedicado específicamente a la difusión cultural de diferentes eventos, pues es parte de todo este cuerpo que ahora es importante a nivel archivo, ¿verdad? Porque ahí, Angélica, se puede ver quiénes fueron los que convocaron a las diferentes actividades artísticas de ese periodo. Yo siempre he dicho, mis carteles me gustan, visualmente son importantes, pero si algo fue más importante en ese momento fue el promotor cultural, el que dijo, hay que hacer un cartel para anunciar tal actividad cultural, para convocar a tal actividad política, social, cultural. Ellos fueron los importantes, porque sin estos promotores culturales que no hubieran entendido la importancia de un cartel para convocar, bueno, pues la gran cerca hicimos los que trabajamos en Imprenta Madero, simple y sencillamente no existía, ¿no? Entonces, sí es importante todo el acervo de términos visuales que hay, pero es más importante quien pensó que hay que hacer un cartel. Sí. De esto nos vas a platicar, Germán, regresando del corte, y los diferentes formatos en donde este diseño de imagen también tiene salida, como la escultura, la cerámica, la joyería y nuevas modalidades en soportes. Regresamos en un momento para hablar de esto. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Son las 4 y 48 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Regresamos al Sendero de la Luna. Bueno, lo tocamos, pero aunque pongamos otra pieza, hablamos de eso. Ahí viene, claro. Sale. Pues Germán, ya casi para irnos, hablamos de la imagen como la imagen en la lectura, para la comunicación, para la degustación estética, para la función social, a través del cartel, pero también hay otros formatos, ¿no? Como la escultura, la cerámica, la joyería, la música, que me comentas por allí, hicieron un proyecto muy interesante con algunos músicos, algunas piezas musicales. Platícanos de esto. Pues mira, es que yo siempre he pensado, Angélica, que nosotros somos afortunados de vivir en un país donde hay una gran tradición alfarera. Entonces, si tienes tu educación visual en la escultura, en el arte, o en el diseño, o en la música, en fin, lo puedes ir traduciendo y lo puedes ir compartiendo con los grandes artesanos de este país, ¿no? Entonces, de ahí que yo he hecho algunas cosas con los artesanos de Tepetlán del Valle, de ahí he hecho cosas también en cerámica con los artesanos de Tavera, de Puebla, de ahí que he hecho muchas cosas con los artesanos, los grandes orfebres en piezas de joyería en plata. Entonces, si tú te das cuenta, todo el diseño prehispánico va de lo bidimensional al objeto, ¿no? Y al mismo tiempo, pues me ha preocupado también que en la parte escolar, en mi participación, pues toda esta cosa que para mí es importante, como la música, tratar de acercarlos y de ahí generar algunos proyectos. Y sí, en Colombia y en Oaxaca hicimos un proyecto a partir de una canción de los Rolling Stones que se llama In Shelter, que es justamente la letra de esa canción es muy poderosa y es una protesta, ¿no? Entonces, es una manera también de concientizar a los jóvenes a través de los contenidos musicales, de cómo pueden desarrollar ideas, ¿no? Claro, pues Germán, ha sido un gusto, porque yo quiero que escuchemos parte de tus parte de tus gustos musicales a partir de estas motivaciones en la imagen. Y tus frases, bueno, que realmente sintetizan estos procesos, como aquel que dice un poco del drama del Guernica y de la gestualidad de Mick Jagger son el sueño de oro de un cartel. Yo creo así que... es, ¿no? Esa es una de mis favoritas. Sí, porque... pues no todo es tristeza, no todo es drama, también hay que divertirse, hay que sentir la alegría y hay que también desfogarse con los sonidos, con la danza, que son otras formas del lenguaje. Totalmente, totalmente. Y bueno, nos vamos con esta pieza de Satisfaction de los Rolling Stones. Muchas gracias por haber estado con nosotros vía telefónica desde San Luis Potosí, tu actual residencia. Un abrazo y adelante con ese libro que ya hemos estado hablando un poco de él aquí en este DOMI, visual, en este DOMI conversatorio, y enhorabuena para la publicación de él. Pronto saldrá, Angélica. Muchísimas gracias por la invitación y también un gran saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego, Germán. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Orficio, terapia física y rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Y